la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a esta cita habitual que tenemos aquí en Radio Sensaciones AM1480 cada domingo a las 21 para compartir 60 minutos con toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que se llama la página de Yupanqui. Hoy para hablar en lo que respecta al torneo de Primera D de una nueva derrota del primer equipo. Ayer en Valentín Alsina en el partido correspondiente a la 12ª fecha, 2-0 ante Victoriano Arenas. Estuvimos presentes con Guido Oliveto y comentaremos el partido durante nuestra hora de programa, pero también para hablar de otra de las importantes actividades que tiene la institución, que es el básquet. Nos acompaña la gente del básquet, que en un ratito va a estar charlando con nosotros, y dedicaremos principalmente todo este primer programa para charlar con la gente del básquet una semana después de la eliminación del torneo de la Liga ABA. De Liga 3. Muy buenas noches, Guido Oliveto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente del básquet acá presente. Vine trabado. Y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui que nos escucha. Bueno, primer concepto y lo que te dejó la derrota con Victoriano Arenas antes de presentar a la gente del básquet. Un equipo que le falta cohesionarse, como le dije ayer a Fito Muñoz, que le falta tiempo, que le falta laburo, y que otra vez en dos minutos tiraron por la borda 88 minutos de juego parejo. Bien, parecido lo que me quedó a mí, y el pensamiento de lo que es el futuro de Yupanqui. Te lo dije a vos cuando nos íbamos, dentro de dos años estamos trabajando de esta manera, dentro de dos años estamos jugando con 11 jugadores del club, y me parece que eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Te diría dos décadas, y creo que es algo que en su momento vamos a recordar esto como una simple anécdota, lo que hoy es una preocupación por estar un punto arriba del que está último en las colocaciones. Esperemos. También es mi idea que trabajando a futuro es como se puede progresar y lograr resultados, como lo hizo Liniers, sin ir muy lejos. Exactamente. Comenzamos a saludar a la gente del básquet. Arranco porque tiene el micrófono más cerca, no por nada en particular, con Fernando Esmania. Fer, muchas gracias por haber venido. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a todos los oyentes. Y bueno, a mi derecha está Marcos Otero, jugador insignia del club. Marcos, buenas noches, bienvenido a la página de Yupanqui. Buenas noches, muchachos, muchas gracias por la invitación. Y nada, acá muy reciente la última derrota, todavía bastante dolido, pero bueno, no es hora de eso, sino de pasarle el micrófono al amigo Fabián. Enseguida vamos, esa voz usted la conoce, enseguida vamos a hablar de lo que fue el partido de la semana pasada, del trabajo en el año. Esta voz usted la conoce generalmente por teléfono, hay gente que nos dice que a veces no se escucha, por eso lo trajimos para que usted lo disfrute aquí a nuestro, no hay que decirle, comentarista estrella, Fabián Bauzá, bienvenido. Gracias. Leo, por... Guido, audiencia, muy buenas noches. Los saludo de siempre, a La Plata, los Rosario. Los saludo de siempre, La Plata, Rosario. Bien, Fer... Arrancamos con un balance de lo que ha sido esta nueva temporada del básquet en el IBA 3. Y por ahí había expectativas de llegar un poquito más lejos, pero de todas formas el trabajo no es malo, no ha sido malo. El balance es bueno. La expectativa, nosotros teníamos la sangre en el ojo del torneo anterior, del año pasado, 2009, que llegamos a la final y no pudimos salir campeones. O sea, este año vamos por la revancha y la verdad, trabajamos todo el año con el primer objetivo de quedar entre los cuatro primeros. Llegamos a estar entre los cuatro primeros, es más, hicimos la mejor fase regular de los últimos cuatro años, fue la mejor. ¿Sí? Sacamos más puntos que todas las otras campañas, nos acomodamos en el lugar que nosotros queríamos. Lamentablemente nos tocó el adversario que no queríamos. Claro. ¿Sí? Por un montón de razones. No, era por el nivel, sino por la cercanía. La cercanía, el clásico. Había un extra de nerviosismo en los dos equipos. En los tres partidos hubo un extra que nadie lo esperaba. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, el básquet, como todos los deportes, el que está en su día, está en su noche y hizo ese puntito más, te ganó el partido. Y bueno, es lo que nos pasó a nosotros. Pero el año fue muy bueno, la verdad. La actividad está muy firme, creció mucho, deportivamente se hizo mucho, a nivel de jugadores año tras año fue mejorando, de infraestructura cada día estamos mejor en la institución, tenemos la escuelita de básquet que está creciendo y nos está llevando a dar alegrías, ¿viste? A futuro. Bueno, ahora en el transcurso del programa les voy a contar los proyectos que nos tenemos. Saber de los más chiquitos. Y las ideas que tenemos acá con Fabián y bueno, con Javier, que hoy no está, que aprovecho y mando saludos a Javier Trentini, que el viernes fue el cumpleaños, hoy no está acá porque está en su quinta comiendo un asadito. Qué bueno. Y bueno, me dijo que cualquier cosa lo llamáramos por teléfono, bueno, pero no creo que lo molestemos. Javier Trentini conduciendo el programa y yo comiendo un asado. Claro. Y otro muchacho que cumple años solo. ¿Solo no? No, estaríamos todos, él se las arregla solo acá. Él solo. Una hora del básquet. Y otro chico... Sí, puede ser técnico y jugador, porque no, también puede ser periodista. Claro. Otro chico cumpleaños, aprovechamos para mandar saludos, es a Matías Jiménez, más conocido por Kobe. Que a los chicos le decís Matías, te mira, dicen, claro. Matías, Kobe, todos los pibes le dicen Kobe, es uno de los más chicos, hoy cumple 21 años. Bien, bien. Marcos, la pregunta, obviamente, vos como jugador del plantel, es en lo deportivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? Pues encima lo vimos todos, era la fiesta del aniversario del club, estábamos todos de traje en la tribuna mirando cómo se quedaba Yupa afuera. ¿Qué pasó? Y es complicadito porque... Yendo un poquito en contra de lo que dice Fernando, que nos convenía no ir con Króvala, claro. Por ejemplo, en la primera ronda. Por una cuestión muy sencilla, el primero era Independiente, el mejor equipo del año, y probablemente el que vaya a salir campeón. Sí. Le tocó un cruce bastante fácil. Uh-huh. ¿Con quién eres que iba? Con el 8. Con el 8, con el Mundo. Con Munro. Estudiantil Porteño. Bien, Estudiantil, qué sé yo, no me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí, que era bastante sencillo. Y son un equipo largo como nosotros, en muy buen estado físico y partidos muy intensos, por lo que uno pensando en pasar la primera ronda, cosa que finalmente no pasó, lo último que le quería era un cruce tan intenso como con Króvala. Claro. Porque claro. Yendo en contra de lo que decía Fernando, yo de acá hasta que me muera quiero un equipo como Króvala en la misma zona que yo, porque claro. Son equipos con lo que a uno le gusta jugar. Claro. De hecho, se dieron tres partidos. El primero, si bien fue... bastante raro, no sé si feo o aburrido, raro. Son partidos muy duros, se dan muy fuertes. Todos los partidos que jugamos, desde un torneo amistoso hace como 2 años hasta hoy, sí. Siempre partidos muy intensos y uno quiere evitar eso pensando en adelante, ¿no? Claro. De decir, bueno, me toca jugar contra Independiente, son pibes en muy buen estado físico, te corren todo el partido, son más o menos como nosotros. Uh-huh. Y a uno le conviene llegar descansado. Uh-huh. Pero bueno, y como en cuanto al básquet... Mirá, nos matamos a pelotazos y a piñas los tres partidos, básicamente. Sí. A ellos le entró una pelota que hizo la diferencia, un muchacho que tira bien de afuera, pero uno no imagina que faltando un minutito revolee una pizza como que la revolió, y ojalá que por alguna casualidad esté escuchando este pibe, porque revolió una pizza gigante, pegó contra el tablero y entró, y ahí nos sacaron esos dos puntitos, claro, que nos hicieron la diferencia. El triple anímico. No, pero fue tremendo, porque ni siquiera fue anímico, fue una bomba así que, no sé, pegó contra el tablero, entró y... ¿Por qué? Uno a esa altura del partido es un deporte distinto al fútbol, pero las cosas se te hacen... Estás hablando ya en el tiempo suplementario. Sí. Se te hace más difícil, mucho más difícil meter un doble, un triple, llegar hasta abajo del aro, porque vos estás cansado, ellos están cansados. Claro. Se vive muy tenso y hay que estar muy tranquilo. No, fue inesperado y después de eso fui remontable, pero no por una cuestión anímica, porque nosotros las corremos todas, sino porque no se pudo, no sé qué pasó. Claro. Pero revolvió una pizza que todavía me acuerdo, porque yo justo pasé por al lado de... Igual me imagino que a nivel plantel el grupo lo han charlado conformes con lo hecho. Y no se puede estar de otra manera. Como dice Fernando, a mi gusto fue el año que peor se jugó. Si bien yo soy un tipo bastante bilardista para esto, a mí me gusta ganar y nada más... A uno siempre le gusta quedarse con la sensación de haber hecho un buen básquet, pero este año fue el peor y el de mejor resultado. Fue una cosa muy, muy extraña, pero y conforme siempre, si siempre con mucho trabajo, esto lo llevamos a cabo nosotros, con Fernando, con Fabi que aporta donde puede, Javi que se propuso ser técnico y demás, siempre conforme. Este club, por lo menos a mí me dio todo, yo tengo el lugar que quiero ahí, y todo a fuerza de trabajo... Uno siempre está conforme acá, siempre, hace mucho trabajo. Bien, Fabián, te voy a llevar a otro terreno, te voy a llevar al terreno del trabajo que has hecho para la página de Yupanqui durante todo el campeonato y que seguramente seguirás haciéndolo. Hay que arreglar el contrato, hay que ver números, no nos ¿cuánto, salen? ¿Cuánto? Nosotros... Bueno, cuando termina el programa me dicen. Teníamos la inquietud con Guido porque tenemos, obviamente, nuestros compromisos, Hay compromisos familiares sobre todo, teníamos ya comprometido de poder cubrir principalmente el tema del fútbol y la posibilidad de haber estado presentes en cada jornada de básquet nos ha servido muchísimo, ha enriquecido muchísimo al programa y bueno, queríamos agradecerte por eso. ¿Cómo lo vivís vos sabiendo que tenés que vivir el partido y después tenés que analizarlo para contárselo a los chicos de la radio? Mirá, en principio, cortito, la posibilidad que me dieron ustedes de expresarme para mí es muy importante, y a Fernando, que el primer partido del año me dijo me van a llamar de la radio, pero estoy en la mesa y no voy a poder atender. Así fue, así de planeado. Pues. Claro, así, atendelo vos, así, bueno, él te va a preguntar algo, sí, bueno, dale, sí, dale mi teléfono. No tenía batería ese día en el teléfono. Claro, claro. Entonces llamaba al celular de mi señora. Ajá. Bueno, te digo que, bueno, me resultó agradable. Es la primera vez que a mí me pasa esto en 47 años de vida, así que me resultó agradable ver los partidos desde un punto de vista tan más analítico. Ajá. Te digo la verdad, en realidad siempre durante toda mi vida, sea como entrenador o como público o este año como analista, me gustó ver el partido, cualquier partido, incluso cuando voy a ver partidos de liga también, me gusta ver los partidos desde el punto de vista analítico, no tanto desde el punto de vista emotivo, más allá de que, por ejemplo, el último partido con Crovara, el suplementario no lo vi analíticamente hablando. Claro. Y es como siempre, como decía Marcos, un suplementario es a todo o nada. Y después, bueno, realmente es una tarea agradable, no me disgusta. Y bueno, nuevamente expresar las gracias, pero más que nada, la oportunidad de expresarme. El agradecimiento es nuestro para vos. Y ahora sí, en lo que a tu conocimiento respecta, con el ojo de entrenador, ¿qué le faltó a Yupanqui para poder pasar esta primera fase? ¿Fue solamente emocional? No creo que haya sido nada más que emocional. Yo creo que en el comentario del partido dije el suplementario había empezado bien porque empezó 5-0 y era un suplementario, digamos. Había que quemar la pelota y pincharla de alguna manera para hacer una analogía con el fútbol y no lo hizo. Me parece que está bien, en el básquet no dependés tanto de vos mismo, para guardar la pelota. Pero, por ejemplo, en el primer partido de la serie, ellos estaban con 4 jugadores, ¿sí? En un momento, jugaron 3 minutos con 4 jugadores y yo creo que no lo supimos aprovechar. Claro, recuerdo que lo dijiste. Claro. Y eso resultó, por ejemplo, que Yupanqui jugó acomodado a lo que quería Crovara. Crovara, cuando quería enfriar el juego, lo enfriaba, y Yupanqui, cuando tenía que correr, no corría. Y eso me parece que en el tercer partido, si bien no se vio demasiado, esa pequeña ventaja que a veces sacás en los playoffs es vital, es decisiva. Y ese 5-0 que no supimos cuidar de alguna manera, más allá de la bomba de Sparapani, más allá de eso, me parece que faltó un poco de picardía. Más acorde a lo que dijo Marcos, de que este año a nivel juego, y exclusivamente juego, fue el peor, para mí por lo menos, y no así a nivel de resultados. Pero... Qué paradoja, ¿no, Fabián? Qué paradoja que en un deporte tan técnico, en el año menos técnico, se obtuvieron los mejores resultados. Sí, es una paradoja, es verdad lo que decís, Guido, pero me parece que fue así. Hubo pasajes, partidos realmente... no sé si malos, mal jugados o no tan vibrantes, y resultaron con victoria. Me acuerdo con que vos no estuviste justo con Bellavista de visitante, que fue un sábado. El partido fue malo. Yupanqui está bien, estaba sin los dos bases que tenía, sin los dos pivots que tenía, fue armado en la cantidad de jugadores, en la calidad técnica. Sí, fue la verdad una formación rara, un equipo raro llevamos. Pero bueno, eso fue un ejemplo, porque hubo también otros partidos que ahora no se me vienen a la cabeza, donde Yupanqui jugó de regular para abajo y ganó. Y por ejemplo, un partido raro, por lo menos para mí, fue el de Independiente en la primera ronda, perdimos por un punto. Y fue un partido realmente técnicamente de ninguno de los dos jugó bien. Y fue un partido, digamos, que con un poco más de picardía, un poco más de bicheza, como se puede decir en el básquet, se hubiera ganado. Bueno, pero nos pasó algo, en la primera rueda perdimos varios partidos, no los podíamos cerrar bien. En la segunda rueda, tal vez no jugando bien, lo pudimos cerrar mejor varios partidos. Y así es que en la segunda rueda, bueno, ganamos 8 partidos. Yo le hice hincapié alguna vez a Fabián que en todos los comentarios era reiterativo el tema del segundo cuarto. Un segundo cuarto que no había sido bueno, donde se perdía una diferencia lograda en el primero. Y bueno. Por ejemplo, fíjate, analizando la serie esta con Crovara, el segundo partido fue extremadamente raro en cuanto a la diferencia que sacó Yupanqui a falta de 3 minutos para el final del primer tiempo. O sea, en el segundo cuarto se logró una diferencia de 15 puntos. A mi manera de ver, se tendría que haber cuidado. Y es como yo le decía a Fernando el domingo ese en la casa del... vos también estabas, Marcos. Si esa diferencia la sacaban en el tercer cuarto, el partido se ganaba y la serie se liquidaba. Pero bueno, no, es lo que me parece que más le faltó a Yupanqui en este momento, o por lo menos este año, cuidar calmar las ansiedad. Diferencias, calmar las ansiedades. Y bueno, te digo, recordando los años, hubo un par de partidos, por ejemplo, que yo recuerdo que yo haya dirigido en el 2007, me acuerdo con Sportivo Escobar, no me olvido nunca más en mi vida. Segundo cuarto, creo que faltaban 5 minutos, perdíamos por 21. Y a la mitad del último cuarto estábamos ganando por 10. Y los señores, los jugadores, se les ocurrió relajarse un poquito. Claro. Y no, ya está, ¿viste? El partido terminó ganando Yupanqui. Pero fue un dentro del grupo de jugadores más antiguos que tiene el equipo, es una característica bastante evidente. No calmar la ansiedad o relajarse cuando estamos 10 puntos arriba y no amarrar al adversario cuando lo tenemos que matar. Claro. Es algo que muchas veces lo hablamos con Javier, con Fabián lo hablamos también, y Marco sobre todo, nosotros con Marco estamos mucho la semana hablando, estamos muy cerca, y muchas veces les digo, chicos, busquen y recuperemos ese instinto asesino. A veces suena feo, ¿no? Pero, usamos Sí, deportivamente. Deportivamente hablando, decir, bueno, si le estás ganando, ganale. Sí, pisale la cabeza. Claro. Sí, Muchas veces pasa eso con este equipo. El equipo contrario juega de una manera, nosotros jugamos como ellos. Y le ganamos o perdemos jugando como juegan lo contrario. Cuando encontramos nuestro juego, la verdad que nos va muy bien. Pero muchas veces se empareja sin querer con equipos que no tienen chapa para jugar con nosotros, la verdad. Y terminan partidos parejos. Y si vos te fijás, Independiente de Escobar, que este año perdió un solo partido, a nosotros nos ganó por uno, y el otro partido en cancha de ellos que nos ganó, nosotros lo íbamos ganando, se comieron el baile de su vida. Un primer tiempo donde nada más que hicieron 22 puntos en todo el primer tiempo. ¿Sí? Después nos empataron, nos dieron vuelta, faltando 3 minutos de partido, nos ganaron el partido. Pero si teníamos para jugar bien, bien, a veces pasa eso. No somos a veces consistentes con el juego nuestro. ¿Sí? No, por H o por B, a veces hay un montón de... A ver, nosotros tenemos algo. Nuestro equipo en sí es un equipo. A veces hay algunas falencias, pero es un equipo. Donde no depende de un solo jugador. En muchos equipos de la liga, vos le sacás a un jugador, se lesionó un jugador, se enfermó, no puede ir, y vos sabés que ese equipo baja 30 puntos de diferencia. ¿Sí? Nosotros tenemos varios buenos jugadores, pero hemos ganado partidos y hemos perdido también partidos sin ese jugador. ¿Sí? Y o por ahí tienen mala noche y ganamos igual. ¿Sí? Porque es una suma de todas las voluntades. ¿Sí? No se basa tanto en individualidad, sino en la individualidad. Claro. Ojo, se nota a veces cuando están bajas dos o tres individualidades. Claro. O cuando. Dos o tres, ejemplo, estás hablando de medio equipo. El otro día Marcos tuvo un partido bárbaro. Pero hubo algún otro que nosotros sabíamos que siempre tienen partidos buenos y que no tuvieron partidos buenos. Y eso, esa pequeña diferencia fue esa pequeña diferencia en uno o dos jugadores que vos sabes que siempre van a dar la cara. Y bueno, por ahí ese día no están mal, ¿viste? No nos olvidemos que acá son todos amateurs, muchachos. Vienen de trabajar o de salir la noche anterior. A veces un domingo a las 8 de la noche es temprano para salir, ¿viste? Es verdad, bueno, esas son las cosas que hay que, esas son las cosas que hay que corregir, esas son las cosas que obviamente tiene que hablarse y que mejorar el jugador amateur para entender que por ahí hay un grupo alrededor de esas cosas. Además son todos, tengo entendido que son todos asociados del club. Sí. Mirá, eso es algo que con Marco estamos antes de entrar acá a la radio. La cantidad de jugadores que pasaron durante, desde 2007 hasta ahora, en la primera pasaron 31 jugadores, de los cuales 21 siguen, ¿sí? Y del grupo original, los 7-8 originales están casi todos, ¿sí? Año tras año se han sumado jugadores, sí, la verdad son todos socios, algunos están con alguna cuota atrasada, que ya aprovechamos, pónganse al día. Bueno, hay que aprovechar todos los medios, ¿viste? Sí, si quieren jugar el próximo campeonato, pónganse. Claro, arrimen alguna cuotita, ¿viste? Que Gerardo va a estar muy contento. Aprovechamos, mandamos saludos a la comisión directiva, a Jorge Castelo, a Hugo Ceballos, a Gerardo, el tesorero del club, ¿viste? Que nos aguanten con claro, el claro, para que aguanten algún atraso, claro. Que nos aguanten. No me borren. Gerardo, uso todos los métodos para decirle que paguen, Bueno. Pero, a ver. Se me hace poca cantidad de jugadores en 4 años. ¿Por qué? A ver, sí, parece poco. O sea, poco en el buen sentido. Sí. Está bien, está bueno. Claro, que no hay un, no hay un recambio permanente. Yo te puedo nombrar, y la verdad me los traje para nombrarlos a todos, porque la verdad, Martín Sisi, Pedro Alá, Maxi Bausá, Fede Bonavita, Fede Piñeiro, Juan Ragosini, Ale Quintín, que ahora este año empezó, después dejó. Saludo, Quintín. Leandro Martínez Canter, esto estoy hablando de los jugadores originales, Marcos, Andy Colter, Mati Colter, Mariano Martínez Canter, ellos fueron los originales, ¿sí? Después fueron quedando en el camino, hay jugadores que quedaron en el camino. Después se sumó Esteban, Andy Escasiota, ¿te acordás de Matías González? Matías González. Un pibito del club que venía a entrenar, era chiquitito, 16 años, bajito, y nosotros lo hacíamos jugar en la primera. Fabián lo... ¿Tenía talento o lo hacían jugar por primera? No, no, deuda no, más que éramos. Suena feo, sí, digo, debutó conmigo. Bueno, después en el 2008 se sumaron, que siguen en el equipo, Gaby Sander, Nico Sander, Guido, Lucho, Blasina y Ezequiel. que bueno, esos últimos dos dejaron. Y el 2009, ahí también tuvimos unos cuantos jugadores nuevos, Seba Petty, Matías Jiménez, Patricio, Seba Trentini y Javier Trentini. Que bueno, Javier vino como jugador, vino a ponerse físicamente en estado, que estaba de... Javier, perdóname, pero estaba deplorable, claro. Corría, no llegaba de aro a aro, ¿viste? Pero bueno, se fue acomodando físicamente, empezó a jugar, y bueno, con el otro entrenador, y bueno, después cuando el otro entrenador se fue, los chicos pidieron por él, y bueno, asumió Javier ahí. ¿Tenía experiencia Javier como Javier entrenador? Ya había dirigido, un par de clubes femeninos, había dirigido. Y había salido campeón con acá, Juvencia, ¿no es cierto? Juvencia. Y como jugador, un muchacho, un talento importante. Sí, hay que, la verdad que, ya que estamos, aprovechamos, le decimos... fue jugador de selección, él tuvo de técnico a Becho en la selección, tuvo en selecciones juveniles, bueno, jugó Liga Nacional, bueno, jugó un jugador importante. Con su trayectoria, claro. Y este año 2010 tuvimos la llegada de Julián Zárate, no Zavala, como algún comentarista estrella le cambió el apellido. Mirá ¿sí? vos lo que nos venimos a enterar. Es Julián Zárate. Eso se va a ver en los cordobés. Después Mauro Córdoba, Cristian Córdoba y otro chico que llegó ahora la semana pasada. Bueno, esos son los 31 jugadores que pasaron por la primera y bueno, los cuales 21 hoy siguen. Más allá que alguno está bien o viene, ¿viste? Pero más o menos están en esos jugadores. Bien, enseguida seguimos charlando con la gente del básquet, nos metemos en lo que fue la derrota de Yupanqui ayer ante Victoriano Arenas en una cancha más que difícil para Yupanqui, donde no solo no ganás, sino que es difícil recordar, claro, el último gol. Ayer veníamos recordándolo, ¿sabés cuál fue el último gol? Decime. En esa cancha fue el rodillazo de Diego Molares a Ferlauto. El rodillazo ¿En a 2004? Pelota, ¿no? En el 2004, el 1-1 con un hombre menos, Videla expulsado. Eso fue en el año 2004, hace 6 años. Lo recordábamos anoche con Pipo Molares, que déjame mandarle un saludo grande también a Pipo, va a ser papá otra vez. Y esta vez obviamente tiene sus diferencias y las felicitaciones grandes para Pipo desde aquí. Te digo, es una cancha bastante complicada y es un momento muy complicado para Yupanqui. Un momento complicado, como decíamos al principio, que tiene como allá, atenuante, digamos. Allá del otro lado del túnel, la satisfacción de venimos promedio de un jugador de inferiores que está debutando por partido. La semana anterior lo había hecho Martín Souto, esta semana lo hace Brian Aranda. Tenés un enganche que es puro inferiores del club, como Ezequiel Romano. Tenés jugadores que se han formado en la cantera del club, como Maxi Martínez, a pesar de que Maxi debutó hace 4 o 5 años, pero es formado en la cantera del club. Tenés una dupla de delanteros con Guigú y De Amorín viene de Atlanta, pero son pibes, están haciendo su base en el club. Obviamente que, como yo hablaba ayer con Fito Muñoz, la lógica indica que va a haber más malas que buenas. Pero la por lo menos en esta primera etapa. Exacto. La buena cuando llegue va a tapar todas estas malas que vienen en este momento. Yo creo que lo de ayer, como vos decías, fueron 80 minutos de corrección, 88 minutos de corrección, 2 minutos de desequilibrio, como se perdió en 6 minutos contra San Martín de Bursaco, se perdió ayer con Victoriano Arenas en 2 minutos. Podrías haber perdido 1-0. Te decían el gol, no te desconcentrabas, no te hacían el segundo. No cambia demasiado. Yo creo que el análisis, lo hablábamos también con Fito Muñoz al término del partido, al equipo le falta el volumen de juego. Tienen la idea, él entiende que los jugadores entienden lo que él quiere jugar. Y además tiene hoy los problemas de, por las bajas que se dieron de los jugadores del plantel, todavía está reacomodando. Por ejemplo, jugando con Gonzalo Fernández Escobar, un poco más retrasado, lo hace jugar como lateral izquierdo, cuando ha sido uno de los jugadores que más ha rendido en la primera parte del torneo, jugando como volante por izquierda. Lo tiene a Jonathan Varas, que lo hace jugar como doble 5 por momentos, como 6 por otros momentos, y el gordo es petizo además. No tiene físico para jugar de segundo marcador central, pero no hay otro. Sí, hay otro, Perelman. Pero Perelman, Fito lo ve como el 5 hoy, porque no tiene un 5. Está inventando puestos. Exacto. Fito me decía, con un 5 yo soluciono el tema de la saga porque lo bajo a Perelman como 6 y puedo jugar con 4 definido al fondo, porque en este momento por ahí su idea es por un momento jugar con 4, no ir a exponer el equipo con 3 en el fondo. O sea, estamos hablando de un técnico que sabemos que siempre ha jugado con 3 en el fondo, 2 enganches, que se amolda a la situación y que quiere armar un equipo en la conveniencia de Yupanqui. Hoy Yupanqui tiene que jugar con 4 en el fondo, porque la inexperiencia de algunos, porque los malos resultados indican que primero cuídate de atrás para adelante y después vemos si podemos invocar algún gol. Y la falta de gol obviamente es un tema que sigue preocupando, se van cambiando los nombres y yo estuve haciendo un repaso, lo tengo acá anotado, hay 7 goles en 12 partidos, sí. Esto se compara solamente con el Apertura 2005 y el torneo de 1982, donde en las primeras 12 fechas se habían hecho 4 goles. O sea, en las primeras 12 fechas de una temporada es la tercer peor racha de goles de Yupanqui. Recordemos a la gente que quizás no tiene tan presente la historia que esas fueron las 2 peores campañas de Yupanqui en la de... Exacto. No digo esa que... y la de la Apertura 86, pero que no era un reclasificatorio. No digo que estemos camino a eso, pero sí es un llamado de atención porque el tema de la falta de gol ha sido un tema reiterativo desde el comienzo, cuando estaban todos y nosotros habíamos manifestado acá que Yupanqui estaba armando un equipo para pelear el campeonato. Déjame decir cómo formó Yupanqui ayer. Lo leemos con línea de 4, ¿te parece? Lo más coherente con lo que pasó. Exacto. Pablo Báez volvió a la titularidad. Sí, déjame decir por qué. No fue por rendimiento de Fernando Tantoni. A Fernando Tantoni le encontraron una alergia, se le brotó todo el cuerpo el día viernes. Bueno, algunos tenían miedo de que fuera varicela. Veremos en la semana qué resultado tenemos. Por eso no estuvo Tantoni en el arco. Achucarro, Borrajo, Varas y Fernández Escobar. Sí. Lucho De Luca, Perelman y Maxi Martínez. Sí. Ezequiel Romano, el enganche ya definido de este equipo, sí. Y arriba de Amorín y Igu. Exacto, esa es la formación, como hablábamos, muchos jugadores con poca edad y con pocos partidos en primera. El caso de Igu y de Amorín tienen 5 partidos en primera cada uno. Victoriano Arenas manejó el partido, manejó los 90 minutos, si bien uno habla de que Yupanqui hizo 88 minutos correctos, bueno, Victoriano Arenas lo manejó. Pero no lo ganó cuando quiso, lo ganó cuando pudo. Es más, en el segundo tiempo, cuando Victoriano Arenas encuentra el primer gol, Yupanqui había digamos salido... Digamos que fue un centro... Fue un córner, un que cabezazo. Se le escapa la marca, el arquero no sale, un cabezazo simple, gol. Había avisado en el córner anterior Carlos Mendoza también con un cabezazo en el travesaño, pero Yupanqui había salido en el segundo tiempo con una convicción de ataque superior a la del primer tiempo. Le duró muy poco porque a los 9 minutos fue el gol de Victoriano Arenas. Hubo muy pocas chances de gol. Después del segundo gol de Victoriano Arenas... Déjame decir que llegó de una jugada muy rara, que no sé si fue distracción de Achucarro o fue falta Achucarro. Me parece más que fue falta. Tengo acá los videos, los vamos a ver esta noche. Dicen los que estuvieron cerca y los que lo vieron de un poquito más cerca que es una falta que... A ver, para aquellos que tienen memoria, como aquel tercer gol de la final del 78 donde Kempes lo agarra a Bertoni para acomodarse. Bueno, Bertoni sí. Era Achucarro y Kempes era el delantero de Victoria Nenar. Por ahí lo estoy exagerando un poco, pero habría que verlo porque dicen que con el envión se acomodó para... clavó un zapatazo en el segundo palo inatajable. Ahí empezó Yupanqui a atacar un poco mejor. Fito Muñoz le tiró la responsabilidad a ver qué hacen los pibes. Sí, lo sacó a Perelman, lo sacó a Fernández Escobar y lo puso a Brian Aranda y lo puso también a... Bueno, a Sandoval lo había puesto... Señor, Sandoval los pibes, ese no me cerraba. Sandoval apenas fue el primer gol para buscar una posibilidad que ya había pensado él estando en desventaja. Lo puso a Brian Aranda y lo puso al Chino De Bones. ¿Para qué? Para que tengan ruedo. 2-0 abajo y era difícil remontarlo. Por ahí es feo decirlo. Vos en ese momento te das cuenta cuando podés remontar un partido o no. Por ahí Fito Muñoz se dio cuenta que ya estaba. El partido no era remontable. No iba a ser el sábado, el día de la gran alegría de estos pibes. Listo, vamos a darle rueda a los pibes. Y hubo dos jugadas muy... Sí, una clarita. Muy clara, una que fue entre Sandoval y Maxi Martínez. Maxi Martínez que cabecea por arriba del arquero, el arquero manotea, le queda a Sandoval, que no puede definir, el arquero se recupera y en dos tiempos lo puede tapar. Esa es la más clara de Yupanqui, después un remate que se fue cerca del travesaño. A decir verdad, Yupanqui mereció descontar, por ahí, por el empuje de los pibes, pero no hace la diferencia. Yo creo que, como hablábamos al comienzo de la temporada, cuando en los primeros partidos Yupanqui no encontraba su funcionamiento y decíamos, a este equipo le falta ruedo. Bueno, ahora, más que nunca, los pibes tienen pocos partidos, tienen pocos minutos, necesitan ruedo. Ayer Brian Aranda, jugador de la quinta división, entró en la primera jugada que corrió por izquierda con la marca de Medina encima, un 4 que jugó muy bien ayer, le tiró un tacazo, pase atrás de taco. O sea, eso necesitamos, de fachatez. También la tuvo Ezequiel Romano el día que debutó de titular ante Ituzaingó. Eso es muy bueno. Así que por ese camino, yo creo que de ese lado ve Fito Muñoz, que ayer me hablaba. Yo conozco, decía, conozco mis limitaciones. Sé cuándo me tengo que ir y me parece que no es momento. Y yo creo que no es momento para que Fito Muñoz se vaya del club. Por un montón de razones. Podemos estar de acuerdo o no con Fito Muñoz futbolísticamente, pero me parece que un cambio de técnico a Yupanqui en este momento no le va a hacer revertir la situación, y me parece que si Fito tiene pensado quedarse los dos años que hablábamos al principio de temporada, de un proyecto para ir mechando pibes y que dentro de dos años los pibes estén jugando en primera con una base formada en Yupanqui, yo creo que es el momento de encararlo de esa manera. Saber que el año pasado todo lo que nos pudo haber pasado de bueno nos dejó un buen promedio. Saquemos la parte positiva. Tenemos un promedio que, si hoy terminamos último, lejos del anteúltimo, no tenemos complicaciones. Vamos a tener que pensar el año que viene en el promedio. Y el año que viene pueden pasar un montón de cosas. Puede acercarte otro grupo económico que te puede aportar un dinero importante. Pueden pasar un montón de cosas. Ahora, centralicémonos en lo que tenemos. No tenemos un presupuesto económico, tenemos el rodaje de los pibes. Vamos a darle a eso. Vamos a darle a eso y festejar. No podemos festejar los triunfos, vamos a festejar cada pibe que debuta en primera. ¿No, Fer? Sí, ¿te parece? Leo, te quería dar una pequeña línea sobre lo que estás diciendo. A veces las cosas pasan y a veces son los momentos para que las cosas pasen. Este momento, ahora problemas económicos, tal vez era este momento que nos pase esto y no en otro momento que nos estaríamos agarrando los pelos y sabiendo que estaríamos con el tema de la desafiliación ahí. Uh-huh. Hoy tenemos ese pequeño colchón que nos deja trabajar con otra tranquilidad. Uh-huh. Hoy es el momento que se puede jugar el técnico y la dirigencia a poner a todos estos chicos, ¿sí? Darle rodaje a estos chicos. Uh-huh. Otro momento estaríamos como locos, tratando de ver qué manera sacamos un puntito, dos puntitos para seguir en la D, ¿sí? Exactamente. Y hay cosas que a veces se dan, por algo son, que pasan. Uh-huh. Y me parece que este es el momento para esta situación. El momento que se juegue con los chicos, que Fito Muñoz apueste, trabaje, le dé rodamiento a los pibes. Y tal vez dentro de 6 meses estamos hablando que tenemos armados un equipo con la mayoría de pibes inferiores y con cierto rodaje que tal vez no estemos para los primeros puestos, pero sí, tal vez tengamos un mitad de tabla, un buen plantel, con valor, plantel del club, de toda la institución, ¿sí? Con chicos que ya conocen la institución. Exacto. Y que por ahí nos dan un puntito y esa es una alegría, ese puntito no tiene nombre. Obviamente, darle rodaje a los pibes y festejar cada victoria que puedan obtener. ¿A quién tenemos? Tenemos a Martín Perelman a la salida del vestuario, que obviamente hablaba con la angustia de no haber podido ganar este sábado, bueno, y estos malos resultados que se vienen dando. Lo escuchamos. Bueno, Martín, se complica, ¿no? Con los cambios que hubo, con los pibes que se sumaron al equipo, no por los pibes, sino porque, bueno, hay que conocerse de vuelta. Sí, pero sí, puede ser. Pero igual el equipo se armó rápido también. Los pibes que entraron muy bien. No pudimos ganar ninguno de los dos partidos, pero la idea estuvo bien. Esperemos que, por lo menos para el próximo partido, aparte de la idea, podamos concretar los resultados, que me parece que eso es lo que nos está faltando, porque el rendimiento no está siendo tampoco mal. Si uno analiza el partido, hay que separar el primer tiempo del segundo, y hasta incluso el segundo tiempo hay que separarlo de los 3 minutos esos donde fueron los 2 goles de Victoriano. Sí, el primer tiempo, la verdad que jugamos muy, muy bien, en una cancha rara, corta y ancha, pero jugamos bien. Y en segundo tiempo no pudimos, nos encontramos con ese gol medio temprano y después lo que vieron, pero bueno, ya está. ¿Te sentís cómodo jugando de 5 o preferís un poco más atrás en la saga? No, las dos posiciones me quedan cómodas, las dos posiciones. Bueno, ¿cómo se hace para salir de esto? Trabajando y trabajando. Te agradezco, Martín. No, gracias a vos. Bien, la palabra de Martín Perelman, que hoy un poco con Lucho De Luca, con César Sandoval, cuando le toca entrar, con Matías Borrajo, están con el equipo al hombro y haciéndole el aguante a los pibes que no les toca toda la responsabilidad, pero son los que hay que esperar. Así que también el agradecimiento a los jugadores que están poniendo el pecho a esta situación. Yo, por ejemplo, lo veía ayer a Lucho De Luca y me acordaba lo que Lucho había dicho cuando había hablado acá. Él bajaba una categoría para buscar el ascenso y volver a la C. Las situaciones se fueron dando de otra manera y bueno, Lucho se queda para poner el pecho a la situación, así que él, como otros que no le escapan a esta difícil situación, es también para agradecerlo. Vamos con las estadísticas, ¿te parece? Después del partido. Con Victoriano Arenas fue el partido 1033 de Yupanqui en AFA hasta el momento. Yupanqui jugó 1033 partidos, de los cuales ganó 302, empató 260 y perdió 471, con 1340 goles a favor, y el segundo gol de Victoriano fue el gol número 1700 que le meten a Yupanqui en partidos de AFA. Bien. Yupanqui arrastra una racha de 6 partidos sin victorias, 3 sin victoria de visitante y 3 derrotas al hilo. Uh-huh. César Sandoval cumplió 101 partidos con la camiseta de Yupanqui y convirtió 23 goles. Esa era la corrección de la estadística que habíamos hecho la semana pasada. Uh-huh. La campaña de Yupanqui en el torneo, jugaron 12 partidos los muchachos conducidos por Fito Muñoz, ganados 2, empatados 3, perdidos 7, 7 goles a favor únicamente y 17 en contra, con 9 puntos. Los goleadores de Yupanqui, volvemos a repetirlo como todos los domingos: Palavicino, Guigó, Sandoval, La Logia, Fernández, Escobar, Bortolotto y De Amorín, con uno solo cada uno. Jugadores utilizados por Fito Muñoz hasta el momento: 26, 2 arqueros, 6 defensores, 13 volantes y 5 delanteros. No hay jugadores que hayan jugado todos los partidos. En el minutero está Báez con 990 minutos, Borrajo con 975, siendo Báez, Borrajo y Varas los que más jugaron, con 10 partidos cada uno. Decimos las posiciones, Leo. Dale. De la primera D, que parece que hay un líder cómodo que volvió a ganar. Uh-huh. Doc Sud 30 puntos, Atlas con San Martín de Bursaco 24, Claypole 23, Riestra 22, Argentino de Rosario, Cañuelas y Centro Español con 17, Paraguayo con 16, hasta aquí están entrando al octogonal. Ahí mirá que a esa tabla le faltan los 3 puntos de Ituzaingó de hoy. Perfecto. Mm. Victoriano y Lugano también con 16 puntos, Juventud Unida con 14, sumamos a Ituzaingó entonces con 16 puntos, Argentino de Quilmes, que creo que es la excepción del torneo, sí, con nada más 12 puntos, mm-hmm. Puerto Nuevo, que va a jugar mañana, 9 puntos al igual que Yupanqui. Cierran Barracas, Bolívar y Central Ballester con 8 puntos. Jugó de Puerto Nuevo, empató 2-2 hoy a la mañana. En lo que se refiere a la búsqueda de jugadores, ya hay jugadores probándose en el predio de AFIP. Y le mando un saludo, porque está probándose Cristian Alegre, un 9 que ha jugado en Camioneros en algún momento, con cierta experiencia dentro del vestuario, que por ahí es lo que Fito Muñoz está buscando. Bueno, desde aquí el saludo para él, lo mejor para los entrenamientos y ojalá pueda ser el 9 que busca Fito Muñoz. ¿Me dejas decir algo del predio de Ruta 21? Dale. Que viene despacio, pero viene pisando fuerte. Seguramente esta semana va a llegar a la sede del club para que lo vea el doctor Salvatierra, que es el asesor legal de Yupanqui. El borrador del contrato va a ser un contrato por libre uso y goce, ajá, por 10 años, con una posibilidad de prórroga, no va a estipular cuánto. Es un contrato bastante libre, como el que como dijimos la semana pasada, sí, como el que firmó Boca Junior en la cuarta división. Lo volvemos a decir, quédense tranquilos, está Ricardo Prado de por medio, con una gran relación con la gente de la AFIP. No va a haber problema en ese sentido. Esta semana entraron las maquinarias de la Secretaría de Obras Viales de la Municipalidad de Matanza, ya empezaron a emparejar y a rellenar el terreno. Y lo primero que se van a dibujar son 3 canchas, para que se den una idea, paralelas a Cristianía, por lo que entendí yo, pero no del lado de Cristianía, sino más pegado al club. Pues son tres canchas. Uh-huh. Y quedan los últimos 300 metros por Ruta 21 para hacer el hipotético estadio del Club Yupanqui. El terreno comienza aproximadamente, para aquellos que han ido a ver algún entrenamiento de Yupanqui, comienza más o menos a 200 metros de donde está entrenando actualmente Yupanqui, de esos vestuarios donde está trabajando la primera de Yupanqui. De ahí hasta Cristianía es todo lo que se va a poder aprovechar. Bueno, vuelvo a la gente del básquet, ¿sí? No, después, antes de cerrar el programa, vamos con las estadísticas del próximo partido. Y con el Babi, con todas las informaciones de los deportes. ¿Querés me echar algo? Vamos ahora con el Babi, entonces. Dale. Le agradecemos, como siempre, a la subcomisión de Babi, a Kiko Jiménez, que siempre muy gentilmente nos manda. No fue una jornada victoriosa para el Babi de Cafi, que... Venimos mal. No, esta fecha, veníamos bien. Dale. Contra Unión Italiana, la 2003 perdió 2-0, al igual que la 2002, la 2001 perdió 2-1 con gol de Luca Chavero, la 2000 ganó 4-1 con goles de Rodrigo Ascenso, Facundo Marignani y Manuel Iglesias, la 99 perdió 3-1 con gol de Patricio Otero, la 98 ganó 4-3 con tres goles del hijo de Gardo, de Ezequiel Lafata, y uno de Cristian Celaya. Y la 97, en un partidazo, me dijo Kiko, perdió 4-3 con un gol de Ezequiel Lafata y dos de Ariel Villa de Amigo. Uh-huh. Bien, hablo de fútbol juvenil, ya que estamos hablando de los más chicos. ¿Te acordás que la clasificó sexta... el octavo o no clasificó? No, la octava todavía no jugó, tiene que jugar en la próxima fecha su última chance. Yupanqui juega en octava ante Barraca Central, y la Madrid, que está 3 puntos abajo, pero con 9 goles menos de diferencia, juega ante Argentino de Quilmes. ¿Qué resultado se tiene que dar? La Madrid le tiene que ganar por 4 o 5 goles a Argentino de Quilmes, y Yupanqui tiene que perder por 3 o 4 goles con Barraca Central para que la octava no clasifique. Así que el saludo grande para Alberto Ibáñez, técnico de la octava de Yupanqui, y la gente del fútbol juvenil, que está a punto de clasificar a la octava. Matemáticamente todavía no está, por eso no decimos que está clasificada, pero está casi adentro. ¿Te acordás que en la sexta división, hace cosa de un mes, habíamos dicho que se había suspendido el partido entre Berazategui y Yupanqui porque el médico se había retirado en el entretiempo? Que dijimos que era probado. Berazategui 2-1, la gente de Berazategui estaba muy caliente porque el médico se iba, y seguramente Yupanqui iba a ganar los puntos. Si Yupanqui ganaba esos puntos, se ponía con 28 unidades a un punto de Argentino de Quilmes, 29, que es el cuarto. Clasifican 4 por cada zona. Y Berazategui estaría con 31. ¿Qué pasó? El tribunal decidió que se juegue el segundo tiempo, en dos tiempos de 23 y 22 minutos. ¿Sí, está Capriotti en Berazategui? No. Pero parece que sí. Parece que sí. Bueno, perdíamos 2-1, jugamos los 23 y los 22. Esos 45 minutos los ganamos 2-1. Global, el partido terminó 3-3. Yupanqui sumó un punto, no le alcanza hoy. Si gana Yupanqui y gana Argentino de Quilmes, es más, se da la situación que se da en octava con la Madrid. Hoy Yupanqui tendría que ganar por varios goles y perder Argentino de Quilmes por otros tantos para poder clasificar. Ahora, a mí me deja una reflexión. Si estamos perdiendo un partido y es el último de la jornada, decirle al médico que se vaya. Y probamos otro día. Total, sí, ya está perdido. Si el tribunal nos va a decir que juguemos de vuelta. Eso. Ahora, si no somos Berazategui, si no somos Berazategui, ¿nos va a decir que juguemos de vuelta? Me parece que hay que analizar varias cosas. Esto sienta un precedente. Y veremos qué pasa ahora. Yo no sé todavía quién fue el de la genial idea, quizá alguien me lo va a explicar de una manera muy práctica, de tener menos partidos, de tener menos división y menos burocracia, de juntar clubes que tienen cierto poder y cierta influencia con clubes más humildes. ¿Por qué Yupanqui tiene que jugar con clubes que hoy están militando en la B? Y porque, pero yo no lo entendí desde el primer momento que pasó esto en el año 2003. Yo nunca entendí por qué se estaba mezclando. ¿Te acuerdas cuando jugábamos contra Independiente y no hacía 28 goles? Sí, esto es algo muy parecido. Infantiles. Pero esto es algo muy parecido. Está bien. ¿Por qué estamos juntando esto? Bueno, no sé si las divisiones en las que está y las influencias que tiene cada uno. Una tiene cierta lógica. Te explico el caso de Barraca Central. Nosotros jugamos con Barraca Central, que está en la B. Pero ¿qué pasa? El torneo de primera división de juveniles arranca, va de marzo a noviembre. Sí, te entiendo, y ascendió en el medio Barraca. Exacto. Pero son clubes, ya en la C tenés clubes de distinto potencial y distintas influencias. Eso es lo que pero nunca... ¿sabés qué pasa? Si se divide y se hace un juveniles C y un juveniles D, en la D no se presenta nadie. Y puede ser. Le cuesta muchísimo rebatir lo que digo. Yo creo que... Pero hay una diferencia de potencial que se ve sistemáticamente en estas cosas. Pero de última, si la diferencia de potencial se ve dentro de la cancha y me hacen 10 goles, haceme 10 goles. Yo me encargaré de darle el ánimo a los chicos para que asimilen esos 10 goles. Pero no me hagas y eso. Se fue el médico, dame el partido. Aparte que me estoy jugando algo. Si me dijera que no me estoy jugando nada, querés quedar bien con Berazategui. Bueno, pero acá, la verdad, estuvieron con bueno, seguimos con el básquet. El culo, pero no se dice. Seguimos con el básquet. Le puedo hacer una pregunta a Fernández Maña. Dale, ¿qué lejos estamos de entrar en la metropolitana? Lo que siempre te pregunto, Fernando. Esa respuesta te la va a tener que dar Fabián Bauza. Muy bien, le pasó la pelota. ¿Por qué? La semana estuvimos hablando, esto lo estuvimos analizando con Fabián. Yo tuve una charla el martes con Javier, lo volvimos a hablar con Javier el miércoles. Y la verdad es algo que nos gustaría, es un paso importante. Uh-huh. Pero bueno, con Fabián estuvimos hablando y bueno, él iba en la semana a buscar, investigar, bueno, a empezar a dar los primeros pasos para ver en qué condiciones. Sí, exige otras categorías presentar también. Podés no tener inferiores, pero no ascendés. Uh-huh. En el caso de torneo... que salgas campeón o logres uno de los ascensos, no ascendés. Uh-huh. Esa es la única restricción. Si vamos a lo exclusivo del reglamento, te exigen de pre-mini a juveniles, mínimo. ¿Cuántas categorías vienen a hacer eso? Y tenés mini, pre-mini, infantil, cadete y juvenil. Seis. Uh-huh. Ahora, económicamente, la cosa no funciona si armamos las categorías y con la recaudación de los abonos, bueno, social no porque queda para el club, pero no funciona de esa manera, o sea, si se arma el círculo. Si se arma, se mantiene, y uh-huh. el tema es ahí mantenerlo y mantenerlo vivo, eso claro. Digamos lo más difícil. Uh-huh. A fines del 2008 ya habíamos conversado algo de la posibilidad en el 2009, incluso en el 2007 también, de ir a Capital y ver cómo arreglábamos la primera como para eso. Uh-huh. Yo creo que diferencia en cuanto a nivel de juego no hay. Por lo menos con la última categoría de Capital, no hay. El tema es, digamos, específicamente de organizativo y económico. Más de eso no hay y no estamos tampoco tan lejos de participar en la Federación de Capital, uh-huh. o de volver a la Federación de Capital. Exacto. ¿Y en cuanto a inversiones? Las inversiones, lo traía, una de las cosas que teníamos que averiguar con Fabián y bueno, hablar con todos los jugadores era el tema de los pases de los jugadores, donde estaban, la mayoría de los jugadores están libres, pero en Federación de Capital hay que pagar unos gastos por cada pase. Entonces, bueno, tenemos que investigar bien y hacer el presupuesto con todo eso. Los costos de los árbitros son los mismos. No hay gran diferencia. No hay diferencia en la liga. La inscripción al año, la afiliación del club tampoco tenemos mayor diferencia. Las instalaciones nuestras también, tal vez tengamos que hacer alguna pequeña modificación, uh-huh. pero eso está bastante bien. El tema es lo organizativo, ¿sí? Porque bueno, es como cuando entras a AFA, vos entras y después no puedes estar dando pasos para atrás, ¿sí? Nosotros, estos últimos 4 años de que volvió el básquet al club, todo lo que fuimos haciendo, lo fuimos haciendo con pasos chiquitos, pero firmes. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, así que vamos manteniendo bien. La anécdota de las redes, ¿no? Claro. Bueno, Fabián quiere contar una anécdota del primer partido de local en el 2007. Fue la primera vez que lo vi. Vos, Marco, no sé si me refrendás a mí en esto. La primera. Está filmado, así que no tenés escapatoria, Fernando, de lo que vamos a contar. Primer partido en la nueva era del club. Uh-huh. ¿Sí? El partido era con Defensores de Olivos. Partido malo, digamos. Malo. Jugamos mal. Dos suplementarios. El nivel organizativo que teníamos en ese momento era nulo. Claro. La pelota de ese partido la compramos en la semana y nos la trajeron ese mismo día. Ajá. Las redes de los aros las trajeron ese mismo día. Sí. Había baby fútbol, estábamos atrasados y no teníamos ni siquiera tiempo como para mirarnos. Las redes eran estrictamente nuevas y tenían... les faltaba el estire normal que necesita una red, que bueno, la pelota entra. Cuando, nosotros Ni teníamos en ese momento dos jugadores. Uno permanece, Maximiliano Bauzá, y el otro, Andy Colter, que tiran con excesivo vuelo los tiros de tres puntos. ¿Sí? Cuando tiras con mucho vuelo y la red es nueva, patina y sale. Claro. El reglamento es clarísimo en eso, perdón. Te la escupe de vuelta. Claro. La escupe para arriba, claro. Fueron, y un libre, fueron dos libres, dos triples y un libre. Creo que corría el segundo suplementario de ese partido, pido minuto, y aparece de la nada el señor Fernando Osmani. Y le dice, en el minuto de técnico de juego, le dice a mí, me dice, voy a cortar las redes. Vos imaginate la situación. Era un minuto, estábamos con el partido. Para el que no sabe, lo mismo te pregunto, es un disparate cortar las redes. Claro. Para el que no sabe, va que es un disparate. No, pero yo me voy a venir el desenlace y por qué Fernando quería hacerlo. Claro, la pelota no entraba. Claro. Entraban los triples y salían. Y íbamos suplementario, no podíamos ganar el partido por la pelota. Entraba y salía, nos escupía la pelota. Claro. Le dije al juez, pará el partido. Y Fabi me dice, no, pará. Me dice, viene Fernando de atrás y me dice, voy a cortar las redes. Yo lo miraba en ese segundo y le digo, ¿está hablando en serio o me está cargando? Claro. Entonces me dice, ¿cómo? Me dice, voy a cortar las redes, ya perdimos 7 puntos. Claro. No, bueno, fue muy una de las tantas anécdotas que tuvimos en ese 2007. Que permítanme decirlo, para mí es un equipo, ese equipo del 2007 es un equipo que a mí me dio mucho. Y bueno, si ya tengo la posibilidad de un micrófono adelante, lo llevo todavía, ese equipo lo llevo en el corazón. Y me imagino, las primeras vivencias habrán sido más que importantes. Comienzo a despedirlos. Marcos, en representación del plantel, el abrazo grande a los muchachos y esperamos que el próximo campeonato pueda darse con el objetivo que ustedes se planteen, pero nosotros vamos a estar apoyándolo y con Fabián de por medio, así que gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos, a Guido, les agradezco mucho el aguante, gracias por aguantar un poco también a Fabián, si bien aporta, es un tipo bastante particular, pero lo queremos mucho. Gracias a todos en nombre de mis compañeros, y bueno, esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias para dar. Muchas gracias. ¿Por qué no? Fabián, de vuelta, gracias por tu aporte permanente que es muy valioso. No, a ustedes, a Fernando, por la posibilidad de ustedes tres principalmente de expresarme, y como te decía, todo fue de casualidad. Fer, sí, antes que dale, todo lo que quieras en un minuto y medio. Gracias, Neumático Coscoya. Sí. Gracias, Ángela. Santa Ángela. Gracias a ustedes, a la página Yupanqui, que son nuestros dos sponsors, que la verdad, este año fue bárbaro. Nos sentimos muy queridos por todo el club, muy apoyados por toda la institución. La verdad, nos salieron muy bien, nos salieron muy lindas las cosas, ¿sí? Gracias a Javier, gracias a Seba y a Vanina, los profes de la escuelita, gracias a Fede Piñeiro, que lleva al equipo de ABA, gracias a los chicos de ABA, gracias a los chicos de Oliva 3, gracias a toda la institución. Bien, gracias por haber venido a la gente del básquet. Guido, nos despedimos con lo que es el próximo partido de la primera de Yupanqui ante Atlas. Por la 30ª fecha de la primera D. ¿Qué otros partidos? Ituzaingó San Martín de Bursaco, Riestra Victoriano, Yupanqui el sábado a las 15:30 contra Atlas. El 13 de noviembre va a cambiar el horario, va a ser vos que me preguntaste ayer. Jugamos en Rosario a las 15:30. ¿Tú? Exactamente. Cañuelas, Argentino de Rosario, Juventud Puerto Nuevo, Argentino de Quilmes Ballester, Barracas Bolívar, Español, Dock Sud Lugano, Claipole, Paraguayo. Historial Rosario con Atlas. No te veré entonces. Historial con Atlas, la linda noticia que me acabas de dar, dale. Jugaron 32 partidos, Yupanqui ganó 13 y convirtió 56 goles, empataron 7 veces y Atlas ganó 13 también con 45 goles. Yupanqui de local jugaron 17 partidos, Yupanqui ganó 8, convirtió 32 goles, empataron 4 veces y 5 veces ganó Atlas con 21 goles. De las últimas 7 visitas de Atlas a Yupanqui, Yupanqui solo obtuvo un triunfo, el triunfo número 300, el 1-0 de la 32ª fecha del torneo pasado con gol de Julio Fleitas. En mi memoria todavía queda el 7-2 de diciembre del 99, máxima goleada moderna de Yupanqui. Fue la última victoria antes de ese 1-0 ante Atlas. Hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui, nos reencontramos el próximo domingo, gracias por haber estado del otro lado. Recuerde, domingo 21 horas, aquí en la 1480 para compartir 60 minutos del trapero. Gracias por haber estado, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más, aleluya por el mundo. reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.